Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared, que acabara derramando la sangre de... Buenas tardes y bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor de Haití en Radio Onda Joven El Rosario y Radio Guiniguada. Ya no era obligada la primera comunión. En nuestros juegos... Emitimos para Haití en Radio a través de la 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma, 104.0 de la frecuencia modulada en el centro de La Laguna, 107.0 para la zona metropolitana, 93.4 para el puerto de Güímar, todo lo que es el valle de Güímar, y también en el sur de Tenerife puedes estar escuchándonos en el 96.5 de la frecuencia modulada, frecuencia esta última también que nos sirve para que nos escuches en la isla de La Gomera. Se me olvidaba, 96.1 de la frecuencia modulada en Las Palmas de Gran Canaria, la capital, y también lugares comunes de Gran Canaria. Por si todo esto no fuera poco, también nos puedes estar escuchando a través de internet, www.haitidenradio.net, esa dirección, digamos, importante, vital, para que estés bien informado de todo lo que sucede aquí en Haití en Radio. Parece que se fue el tiempo de... Onda Joven El Rosario, esto es una novedad en nuestra frecuencia ahora mismo en esta temporada de Canción a Quemarropa, emite a través de la 103.6 de la frecuencia modulada, y nosotros también estamos muy contentos de que ellos remitan este programa Canción a Quemarropa. Un recuerdo y comenzamos. El conde el Molotov de la barriada, barrenos de otro bloque en construcción que nunca se terminará. Se trata de uno de los veteranos de nuestra escritura canaria, Juncal. Exactamente. Don Rafael Arozarena nació en 1923 en Santa Cruz de Tenerife y es una de las principales figuras de la literatura canaria del siglo XX. Su primer libro de poemas apareció en 1946, cuando él tenía 23 años. Y apareció con el título de Romancero Canario. Bueno, pues la novela que tenemos en nuestras manos se llama Los Ciegos de la Media Luna. Don Rafael Arozarena, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mucho más que los videntes, porque los videntes no pueden ver sino los muros, las paredes y lo que está colgando de ellos. Pero todo esto le impide ver lo que está detrás. Y el invidente traspasa. Para él no hay muro, no hay nada, porque está mirando, sus ojos están en el cerebro, están en la mente y tienen campo libre de acción para rastrear y curiosear todo lo que existe en el mundo. Hay muchas referencias que le dan al invidente, le dan su conocimiento de las cosas, como puede ser pues los perfumes, los olores, los sonidos, el tacto, los tactos, si hay frío o caliente, si, en fin, el oído sobre todo. Tiene muchísimos recursos que suplen la vista a través de los ojos. Como sabe también, con azúcar, eso el siglo, sí, ¿no? como sabe también, es el mismo sabor del siglo pasado. Hemos tenido todo un siglo con sabor a goma quemada, gracias al fuego que prendieron en Europa los americanos, y ahí se quemaría, yo supongo, muchos neumáticos de jeeps, de camiones y de tanques. Y es verdad, hemos tenido la mala suerte de estar bajo ese aroma, ese olor dañino, todo el siglo XX. Y esto es una caricatura y al mismo tiempo pues una crítica hacia esos señores que han prendido fuego Europa durante todo un siglo, que no nos han dejado en paz. Son verdaderos gente que debía estar juzgada, ¿no? Como criminales. Una semana como esta era inevitable hacer la referencia a uno de los grandes de la literatura canaria que ha desaparecido, Rafael Arozarena. Hemos servido de una entrevista que le hacían nuestros compañeros de Radio ECA para hacerle este rendido y emocionado tributo al autor de una de las grandes novelas que todos estamos seguros hemos leído, Mararía. Vine al mundo con la semilla. La vida sigue y la verdad esta semana han sido muchos los amigos que nos han mandado discos y nosotros estamos bastante congratulados por ello. Vamos incluso a comenzar con un disco que nos han remitido desde Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un cantautor maliense. Son canciones absolutamente sensacionales las que componen el último disco de Salif Keita, este disco llamado En Bemba, y nosotros hemos seleccionado la canción con la que comienza este plástico. La canción en sí se llama Bobo, así suena. Bebí leche en polvo y canté el cara al sol. Mirila, por tu amor, mon amour. نجيب ولا مرونتي مابوتي دي فانولو دي كنجيب ولا مرونتي مابوتي فانولو دي كنجيب ولا Nila canuleno Fama ala ala ya dia heleta akidia ye ala leno idia la ye ya rabbi la la kayarabala ande do ya rabbi ratinina Fila kele na midi la doma yina doko Ia la le no iti ala nye Fanolo di gana jimona Monote Mabote Fanolo di gana jimona Monote Mabote Sa feri bien de tamu El saxofonista Franklin Rodríguez ha hecho el favor de mandarnos la última composición de Juanjo Jorganes. Según nos cuenta en un email, dice algo así, este tema lo grabó Juanjo Jorganes en su estudio. El tema está compuesto por el mismo Juanjo, la batería está sampleada por Kiko Castro y la programó Juanjo. El piano, el contrabajo y por supuesto la trompeta la toca el mismo Jorganes. Hay que decir que Juanjo tiene un grupo que se llama Subway Jazz, que está compuesto por Edey Sosa al bajo y contrabajo, Alex García Viña a la guitarra, Juanjo Jorganes obviamente a la trompeta, y también Franklin Rodríguez, que nos remitía este email. Saludos, nos saluda desde La Laguna, desde Tenerife, y nosotros estamos bastante contentos de escuchar este tema ya en canción a quemarropa, que se llama Black Ace Johnny. Así suena. Continúas escuchando Canción a Quemarropa y continúas escuchando más jazz canario aquí en tu sintonía. Resulta que nos han mandado desde la discográfica Mackenzie Music el último disco de ST Fusión. Es una formación que acaba de dar a luz este CD, se llama 3 y bueno, la componen 11 grandes canciones. Los componentes son Satomi Morimoto a la voz, piano y teclados, Tomás López Perea Cruz al contrabajo, Juani Cantero a la flauta, Sergio Díaz a la batería y la guitarra siempre presente de Miguel Manescau. Sin más dilación, nosotros vamos a escuchar el inicio de este gran CD que tiene como título la canción, que tiene como título Fuga. Así suena. Corriente de agua clara, no para la pena. Thank you. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Estás buscando un local para abrir tu negocio? No busques más. Se alquila local comercial en la calle Salamanca de Santa Cruz de Tenerife. 60 metros cuadrados, ideal para oficinas o local de negocios. Para más información, 677-826844. Recuerda, 677-826844. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haití den Radio. ¿Compras, vendes, alquilas, buscas trabajo? En el mercadillo de Haití den Radio tienes tu oportunidad. Llámanos al 922 25 90 11 o al 928 46 58 44, o escribe un correo a mercadillo@haitidenradio.net. Man of means by no means, king of the road. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Haitiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundososteniblesradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados, Mundo Sostenible en Haitiden Radio. Porque hay otra música. Y esa otra música está en Canción a Quemarropa. Dirige y presenta Héctor Martín. Canción a Quemarropa. Entrevistas. Paulino Lemos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos, gente de Tenerife? Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar para ustedes. Bueno, de Tenerife y de Gran Canaria, que también tenemos señal ahí en esa zona de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto. Bueno, bienvenidos a todos de la capital. Bueno, Paulino, vamos a empezar por el principio. Vamos a presentarte. ¿Quién le podemos decir a una persona que todavía no te haya oído qué se puede encontrar en uno de tus conciertos, Paulino? Bueno, nosotros, yo soy un cantautor brasileño de Río de Janeiro, que toda mi formación es de Río, y soy un compositor de música popular brasileña, diferenciada del compositor específico de samba, o específico de canciones, o de baladas. Yo soy un compositor hijo de la bossa nova, influenciado por Caetano Veloso y Gilberto Gil, por el movimiento de la Tropicália brasileña. Y bueno, a través de todas esas influencias conseguí construir mi propia música con todas estas colores. Entonces la gente va a escucharme, van a tener que pasar un poquito por bossa nova, por música popular brasileña y música de cantautor de Paulino Lemos con varios compañeros parceros, ¿no? ¿Con cuántos compañeros cuentas? Es decir, ¿cómo se configura tu banda? Bueno, mi banda es Paulino Lemos voz y guitarra, Alejandro Luzardo, que es de Uruguay, que toca guitarra también, Daniel Doctors, que es de São Paulo, que toca el bajo, y Salvador Toscano, que toca la batería, que es de la Argentina. Y este cuarteto ya existe há 4 años. Se formó en Barcelona. Uh-huh. Y desde que estamos juntos, nunca más separamos. Estamos tocando súper bien y estoy súper contento con los resultados del cuarteto. Paulinho, ¿cuánto hace que estás en Barcelona? Estoy hace 5 años. ¿Hace 5 años ya? ¿Cómo decidiste dar el salto del charco, digamos? Bueno, yo estoy fuera de Brasil há 20 años. Yo vivía antes Ah, vale. yo vivía antes en Portugal. Então, aí construí toda a minha vida em Portugal. Bueno, tenho todos amigos e família, hijo, inclusive, em Portugal. E, bueno, busquei Barcelona porque, culturalmente, Barcelona é um ponto atualmente mundialmente reconhecido como ponto cultural, um dos mais importantes de todo o mundo. Então, fui buscar um pouquinho de aventura musical, de cultura, de tudo em Barcelona, e estou super contento. Estou muito bem recebido em los clubes, em los teatros, em los festivales. Estou super contento. Desde luego, y también contento de que este arte pues llegue también a las Islas Canarias, como no, y estaremos escuchando a Paulino Lemos en los conciertos que tiene en Canarias. Por ejemplo, hoy jueves toca en Las Palmas de Gran Canaria, sí. Y mañana lo harás también en el Café Atlántico de Santa Cruz de Tenerife. Sí. ¿Cuál es el sitio de Las Palmas de Gran Canaria? Perdón, Paulino. Yo voy a tocar en el Teatro del SICA, de la Caja de Gran Canaria. De la Caja de Ahorro de Gran Canaria, efectivamente. La obra social del SICA. Es muy importante que las instituciones así se vuelquen, ¿no?, en la cultura. Sí, es muy importante porque, ¿sabes?, ese intercambio, principalmente en la época de la interculturalidad mundial, ¿no? Entonces es muy importante la gente tener esos espacios para expor sus impresiones culturales. Entonces hoy el concierto es a las 8:30 en el Teatro del SICA. Y mañana, me parece, no tengo bien la certeza, pienso que a las 10:30 o 11. Efectivamente, a las 10:30, 11, vamos, todos los conciertos del Atlántico suelen ser a la misma hora aproximadamente. En el Café Atlántico. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir comentando sobre tu pues trabajo, sobre tu discografía. ¿Cuántos discos tienes? ¿Cuándo empezaste a editar? ¿O te asusta editar o deseas todavía tener más discos en el mercado? Bueno. Yo tengo 6 discos en el mercado y ahora mismo, por ejemplo, acabo de grabar un disco en Brasil en enero pasado y todavía ese disco está en fase de terminación porque no tuve tiempo, hubo mucho trabajo este verano y no tuve tiempo de terminarlo. Entonces es un disco nuevo que salirá ahora en 2010 y todavía estos temas de este disco nuevo vamos a presentarlos tanto en el concierto de hoy como en el concierto de mañana en el Café Atlántico. Entonces sigo con las intenciones de mantenerme componiendo cosas nuevas y siguiendo con mi calentura cultural, ¿no? Mi cultural. ¿Cómo sueles editar, Paulino? ¿Sueles hacer realizaciones propias o sueles contar con alguna editora? Bueno, los discos anteriores, algunos fue edición de autor, edición independiente mía, uh-huh. Y otros con algunas discográficas. Pero el próximo, yo pienso en editarlo también independiente, porque como todos nosotros sabemos, el mercado discográfico está en crisis, principalmente con el advento de este de internet, la gente baja las músicas uh-huh. por internet, entonces no se consigue vender discos. Entonces es muy difícil encontrar una discográfica que no esté en crisis. Entonces, bueno, prefiero hacerlo independiente y tener, por ejemplo, todo el control de la situación do que estar, por ejemplo, con una discográfica también que está con problemas de ventaja, de divulgación, ¿sabes? De acuerdo, Paulino. La verdad que eso es independiente, pero naturalmente da mayor libertad para el artista, ¿no? Sí, claro. Es una parte positiva. ¿Con cuántos músicos sueles, digamos, decidir grabar tus composiciones? ¿Y cuál fue tu último CD? El próximo disco, este. Bueno, el disco fue grabado en el estudio de Mu Carvalho, que es un grande compositor y bueno, un cantante brasileño, que es, no sé si conocen, Acordo Som, que é um grupo bastante dos anos 80. Uh-huh. Então, é gravado o disco em seu estúdio, com sua participação especial, que ele é músico, pianista, e também é contado com a participação super especial de Kiko Freitas, que é o baterista de João Bosco, e Ney Conceição, uh-huh. que é o baixista de João Bosco. Basicamente, esta é a estrutura do disco. Em São Paulo, teve a participação de Filó Machado, que é para mim, um gênio. Claro, um cantante e um guitarrista incrível, Filó Machado, penso que já esteve em Tenerife tocando em Ten Samba. Efectivamente, já tuvimos o prazer de escuchar a Filó Machado, sencillamente um gênio, tanto de la guitarra como de la música. Tive a participação de Filó Machado, e o projeto agora, para terminá-lo, Eu penso invitar alguns músicos de Barcelona, claro, que já conheço muitos músicos aí, pero todavía este assunto não está totalmente arreglado, porque, bueno, sabe que às vezes a agenda de los músicos não coincidem, e, bueno, eu vou terminar o disco em Alemanha, pretendo levar toda a coisa para allá, e a questão, por exemplo, também de los custos, temos que ter atenção para não, sabe, o disco não se quede muito caro e depois não temos como rentabilizá-lo, e, bueno, pero el disco es muy bonito y fatalmente se llamará Café con Hielo. Café con Hielo. Café con Hielo. Ah, de acuerdo. Sí, Café con Hielo en Brasil. Una bebida bastante refrescante. Sí, porque es un tema que tengo yo, que he hecho, que se llama Café con Hielo, y es un tema que habla sobre, bueno, sobre toda la situación de Barcelona, de toda la vida urbana y de eso ahí, es un tema bastante interesante. ¿Cómo ves la situación cultural de una ciudad tan grande como Barcelona? ¿Hay bastante movimiento o para una ciudad tan grande pues debería haber más? ¿La crisis se está notando? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, hay crisis y por otro lado también hay un problema que es la situación de los clubes de música, no solo los clubes de jazz, por ejemplo, los clubes que hay música en directo estão tendo imensas dificuldades para manter-se com música em direto, porque o ajuntamento, se recebe uma reclamação de um vecino qualquer, bueno, ele manda, não manda cerrar o local, mas proíbe de fazer música em direto. E normalmente quem faz ruído não somos nós, não somos os músicos, são as pessoas que saem à la calle e fazem ruído e começam a falar muito alto. Então a gente reclama e o ajuntamento manda parar a música. E já penso que isso era uma coisa muito importante para pensar e cambiar um pouquinho esse sistema em Barcelona, porque há muitíssimos, como 50 bares em 2 anos, ficaram proibidos de fazer música. Agora está volvendo, mas não é significativo, sabe? Já, desde logo. Barcelona, por este lado, me molesta um pouquinho, porque tenho muitos amigos, por exemplo, que estão sem trabalho e locais para trabalhar, porque se pasa esto, los vecinos reclaman y la gente cierra los locales. Desde luego parece un problema que también estamos viviendo aquí en la zona de Canarias. Muchos vecinos, sí, con su derecho al descanso, claro, pues reclaman, pero evidentemente los que no hacen ruido son los músicos que están trabajando en vivo. Sí, sino... estamos haciendo música y garantizo que no molesta a nadie, pero la gente que sale en la calle habla muy alto y, bueno, claro que va a molestar a la gente que vive a primer andar, a primer piso, segundo piso, claro, lógicamente. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Paulino, por estar en Canción a Quemarropa y en Haití en Radio. Muchísimas gracias por habernos atendido tan cómodamente y tan plácidamente. Bueno, yo te agradezco la oportunidad tarde. Y espero una vez más tener la oportunidad y el privilegio de volver a estas lindas islas maravillosas que yo soy un fan venerable. Y como nosotros somos un fan de Paulino Lemos, pues le vamos a pedir a las instituciones que se acuerden de Paulino para que vuelva a venir, o si no, pues por lo menos con la iniciativa privada. Muchísimas gracias, Paulino. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo, gracias. Vamos a aprovechar que Paulino Lemos tiene una gira por Canarias para que sea el próximo protagonista en Haití en Radio. Podé parar, así suena. Quando a janela azul da sala abriu, tinha um Cristo Redentor. E a cambachirra lá no pé de abril bateu asa e não voou. Para, uma vontade que não sara, iluminando a nossa cara com a luz do Criador. Para, a noite afora, mas não fala. Segura a alça dessa mala, da bagagem que ficou. Pode parar, pode parar. Pode parar, pode parar. Pode parar, pode parar. Não vou. Pode parar, pode parar. Pode parar, pode parar. Pode parar, pode parar. Não vou. avião no céu passou, piscio, tinha um samba que chamou. A inspiração fiel nos perseguiu e a tristeza derrubou. Pranto de um braço aberto vi um santo, no singular que o outro tanto, de outro braço me acenou. Bento, que Bento Alfrade mais atento, a lucidez do pensamento fez um vento e assobiou. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, não vou. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, não vou. Segura a alça dessa mala, da bagagem que ficou. Pranto, de um braço aberto via o santo, no singular que o outro tanto, de outro braço me acenou. Bento, que Bento Alfrade mais atento, a lucidez do pensamento fez um vento e assobiou. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, não vou. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, não vou. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, não vou. Só eu e muchos que aquí. Pues hasta aquí ha llegado Canción a Quemarropa en el día de hoy. Ha sido un placer aquí estar al mando y a los micrófonos. Se despide de ti Héctor Martín. Nosotros te vamos a dejar con una actuación bastante especial. Es el señor Christian McBride, contrabajista impresionante, del que nos acordamos ahora mismo su participación en el Canarias Jazz y Más, el festival de jazz. Vamos a escuchar una versión en directo de su último disco, Kind of Brown, la canción Just a Cool, en el Yoshi de la localidad norteamericana de Oakland. Vamos a escuchar entonces esta canción y con ella te decimos hasta la próxima semana. Adiós, nada más y nada menos que 16 minutos de placer de jazz aquí en Canción a Quemarropa. Hasta la próxima semana. Thank you. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad.